check out the mambo, but don't forget the samba. I wanna scream and shout like I chicha y caramba. Hay gente revolando, mirando sin parar. Yo creo que el mambo si llegó que va a quedar. Porque aquí te digo, sonido universal. Yo canto el mambo jumbo con Sidney Magal. Levántate muchacha, el mambo que yo canto ni la Macarena marcha. Hasta que pase con español e inglés, llegando con el mambo y el jumbo otra vez. Si você quiser viver feliz, si você quiser o meu amor, si você quiser me agradar, é só me convidar para dançar mambo jumbo. Paixão e vem dançar mambo jumbo. Yeah.